Siempre me pregunté si alguna vez me amaste como yo. Corazón roto, confiaste sin mirar una vez más. Tantos años juntos con la soledad, tú siempre dando más, aunque todo vaya me la.